caso del observatorio, en la página web puedes profundizar sobre todas las cosas que te puedo comentar ahorita. Ahí puedes verlo más técnico. Pero en línea general, puedo adelantarte que el observatorio es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, y que se dedica puntualmente a hacer análisis y estudios sobre la protesta social, sobre la conflictividad social y todos los aspectos que inciden en esta. Okay. Bueno, el observatorio está en Venezuela desde 2008, ¿no? Sobre todo con un fuerte trabajo en la red académica y en la red de derechos humanos. Digamos que así nace como toda la iniciativa del observatorio, pues la mayoría de los integrantes somos profesores universitarios, somos profesores universitarios por un lado, y por otro activistas de derechos humanos de hace muchos años, incluso muchos activos de ONG reconocidos. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos como esa dimensión social de derechos humanos, una dimensión académica y otra dimensión que es una dimensión que ha estado en los últimos dos años a nivel de una referencia mediática con relación al estudio de la protesta social en Venezuela. Es decir, solo los principales medios nacionales a la hora de intentar ver cómo está la protesta y la conflictividad social, pero utilizamos como referencia, incluso medios internacionales. Pues, el observatorio es un fuerte, digamos, una referencia casi obligada con las agencias internacionales, incluso con redes gubernamentales de países como Estados Unidos. Pues su red oficial es Voice of America, la red oficial del Estado norteamericano, la red de medios, pues publica todos nuestros informes mensualmente. Entiendo. Y también hay otra dimensión, que es una dimensión, justamente lo que te decía al principio, del activismo de derechos humanos, donde nosotros somos una de las ONGs peticionarias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y participamos en las últimas audiencias de la Comisión Interamericana en Washington. Okay. Allí pues expusimos parte de nuestras investigaciones sobre la conflictividad, y allí hicimos, en esa última audiencia, hicimos énfasis en el tema de los defensores de derechos humanos y de los líderes sindicales, cómo estaba la violencia sindical en el último año. Y una pregunta, puntualmente en el tema de las protestas, que en su último informe, ¿qué cambios relevantes se han dado este año? ¿Qué tipo de temas se están tratando más que todo dentro de lo que es las protestas? ¿Cuáles son los temas más importantes dentro del país? Bueno, cuando tú ves el tema cuando ves los así como en línea, ¿no? Y chequeas la línea de la conflictividad como tal, te das cuenta que los temas son casi repetitivos, ¿no? Uh-huh. Primero están los temas sociales. Digamos, en Venezuela más del 70% de los conflictos y tensiones tienen una relación con temas sociales. En principio el tema laboral, es decir, el tema de la vivienda, también el tema educativo, y en los derechos civiles y políticos, principalmente el tema de las personas privadas de libertad y el tema de la inseguridad, como los ejes más duros en la conflictividad. Y estos casos se han mantenido en los últimos, digamos, dos años y medio, esos son como que los temas puntuales. Siempre surgen temas, muy esporádicos, como por ejemplo el tema del medio ambiente, porque hace dos meses con los derrames petroleros, uh-huh, por momentos inciden en la correlación de fuerza social, pero los nudos duros están orientados principalmente a laboral, vivienda, educación, seguridad ciudadana y privacidad. Y una pregunta, ¿las zonas más en las que más se dan estos reclamos, dónde están? ¿Cuáles son las zonas del país donde más se dan los reclamos? Sí. Bueno, fíjate, principalmente, digamos, en todo el territorio nacional, es un tema que es en todo el país, pero dependiendo de el conflicto, sí se puede ir sectorizando. Por ejemplo, en el caso de los conflictos laborales, uh-huh, el Estado Bolívar, el Estado Anzoátegui y la región capital tienen altos niveles de conflictividad, ¿no? Y también en Zulia, Aragua, como en el norte, todo va como disminuyendo, pero digamos, no. En Venezuela en este momento, a nivel, digamos, de conflictos laborales, el Estado Bolívar está en primer lugar, ¿no? Okay. Cuando hablamos de los conflictos con los vecinos, sobre todo con el tema de los damnificados, ¿no?, que es una constante en Venezuela, principalmente en la región capital. Con los vecinos es un tema en los sectores urbanos del país, pues en todos los sectores urbanos, pero con mayor énfasis en la región capital, ¿no? Los refugios donde, según los centros de poder, donde los damnificados pueden exigir a las autoridades que, bueno, las demandas, como por ejemplo, el traslado de la vivienda propia y digna. Y así, bueno, dependiendo del tema de la conflictividad, nosotros podemos ir moviéndonos por el país. Por ejemplo, fíjate, con el tema de los privados de libertad, tema fuerte que por ejemplo, en mayo abarcó, hablando ya de lo cualitativo, pues las tensiones más digamos, fuertes con el tema de la seguridad, con el tema de la conflictividad. Y fíjate que en el caso de las cárceles, por ejemplo, sobre todo nacional, es focalizado. Por ejemplo, fue en mayo en Caracas, pero también en mayo fue en Aragua y Lara, de las que me acuerdo en este momento. Pero esto va variando mes a mes. Por ejemplo, en un mes en una cárcel en el oriente del país. Pero, digamos, no como tal, es un sector que se mantiene activo. Entiendo, y entonces, este año 2012 que ha ido en aumento mes a mes, la cantidad de protestas que se han dado. Bueno, ha fluctuado, hay unos meses que han sido más altos, otros más bajos. Eso lo puedes ver en nuestro sitio web, puedes descargar los últimos informes del 2012. Okay. La tendencia, y puedes chequear cómo ha sido la fluctuación en los últimos meses. Por ejemplo, en mayo incrementó en 14%, si no me equivoco. Pasa que no lo tengo en la mano porque me salí para atenderte porque hay poca cobertura entre los gente. Por ejemplo, en mayo hubo un incremento de un 14% en comparación con abril. Y en abril hubo un 20% en comparación con el anterior, y así ha ido. Pues hay una fluctuación. Entonces, para que tengan el dato puntual, pues como que chequear los últimos y hacer una salida. Okay. Y una pregunta, ¿qué efectos tienen las elecciones, un año de elecciones, en la naturaleza de las protestas y la cantidad de protestas que hay en el país? Mira, por lo general, los contextos electorales, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, los contextos electorales tienen una incidencia directa sobre el incremento de las protestas, ¿no? Uh-huh. Y esto es porque la gente, bueno, desde el contexto donde hay unos actores en pugna que ofrecen y que tienen en ese momento la posibilidad de dar algunas cosas, y bueno, la gente se moviliza por lo que es todo el espíritu de la participación y sobre todo la posibilidad que le den algún tipo de reivindicación, ¿no? Y efectivamente en el contexto electoral, la protesta social se incrementa, ¿no? Digamos que en estos meses preelectorales esto también es lo que hemos venido estimando. Incluso lo vemos desde el año pasado, hemos visto cómo, bueno, lo que pasa es que en Venezuela es algo muy particular, y es que en los últimos años han ocurrido muchos eventos electorales, ¿no? Entonces siempre está como la constante en comparación con otros países, ¿no? Entiendo. Lo vimos al principio de año en las primarias, y bueno, ahorita ya para las elecciones presidenciales vemos cómo se va incrementando, al menos en lo que fue en mayo, la protesta social. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, señor Ponce. Bueno, siempre a la orden. Bueno, que tenga un feliz día. Hasta luego. Un abrazo.